¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Muy buenas, está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Talento Malgastado es un programa musical, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Puedes escucharnos en la 88.5 de la FM y en radioalmaina.org. Y hoy estamos también acompañados de un músico que viene a presentarnos el EP que ha sacado recientemente. Hablaremos con él a la vuelta de la primera canción. Talento malgastado. Pero mi cacho que me lo parte. Voy a morir joven, flow de mi heart. Que fue el telonero, tú yo lo partí. Voy pa' tu party rodeado de mi cartel. What the fuck? ¿Qué coño vais a explicarme? What the fuck? What the fuck? Quiero mi cacho que me lo parte. Voy a morir joven, flow Danny Hart. Que fue el telonero tuyo y lo partí. Voy pa' tu party rodeado de mi cartel. What the fuck? ¿Qué coño vais a explicarme? Llave llena del dólar y el cartel. En esa pijos hablando de cárcel. Yo con la mente hablándome en parcel. Cash, cash, cash. Ya son las 7 hablándole al parse. Más, más, más, más. ¿Quieres que cante? Tienes que pagarme. Antes que venga la muerte a buscarme. Antes que merde esta mierda lo deje. Soy un hereje, debéis de matarme. Hey, yo, hey, hey. Me queda poco, ponte la cola. Oh, God. Cerramos trato, pasa la bola. Oh, no. Otra vez voces dentro de mi chola. Otra vez voces dentro de mi chola. Estuve en mi cama y era un guardorte. Le follando duro, se me hizo tarde. Suena más duro, rollo de disparpe. No tengo fan, pero tengo la muerte. Si era niño, soy siempre pendiente. Sorry si sueno pedante. Sorry. Soy un demente. Ey. Tengo una mente brillante. Pila de pena, pinta delincuente. Sí, sí. Tengo talento, pero no es suficiente. Aunque el diamante ya brilla, se pura. Aunque tu culo me mole y me pille. Aunque te siga el rollo de ti vacile. Parque de bola dentro de mi psique. Yo no hablo humano, yo no hablo con gente. Me queda poco, ponte la cola. Oh, God, oh, God. Cerramos trato, pasa la bola. Oh, no. Otra vez voces dentro de mi chola. Otra vez voces dentro de mi chola. What the fuck? Ok. Yeah. Talento malgastado. Talento malgastado. We'll be right back. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y este track que ha sonado se llama What the Fuck. Es el primer corte de Música sin Receta, un EP que ha sacado el invitado que tenemos hoy con nosotros en este episodio, Reyo, productor, rapper. Bienvenido a Talento Malgastado y a Radio Almaina. Pues muchas gracias, Diego. Tío, lo primero, agradecer que me hayas invitado, la verdad, y la labor guay que hace en realidad de sacar artistas más pequeños y tal. Y nada, encantado, tío. Bueno, pues vamos a estar hablando hoy un poco de ese Música sin Receta que has sacado. Y empecemos por hablar de este álbum, de dónde sale, o empecemos por tus orígenes primero, de dónde vienes y qué haces. Ok, bueno, yo soy un chaval de Córdoba. Pues bueno, la música, yo creo que desde que tengo uso de razón he estado metido, porque bueno, empecé tocando la guitarra tal, con 12 años, 13 años. Montamos un grupillo con los colegas, pero claro, al final los grupos de música tal se complica, los ensayos se complican. Y bueno, al final acabamos en el rap pues, casi de casualidad, realmente. Me fui a estudiar y nos juntamos ahí tres o cuatro colegas. Montamos un colectivo que se llama S20, que éramos en un principio éramos como tres o cuatro raperos, de los cuales yo creo la mayoría hacíamos beat. O sea, porque aprendimos a hacer beat entre nosotros, realmente. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues bueno, con el paso de los años se fue diluyendo el colectivo, la gente se fue apartando, digamos. De ahí, yo que soy un enfermo, me quedé ahí como un loco. Y bueno, de ahí nació, digamos, el proyecto de Reyo, ¿no? Que fue como pues, un paso, digamos, a la profesionalidad, si se puede llamar así, o un paso a tomarnos esto más en serio. Ya teníamos cierta edad, eso fue igual con 19 años ya, que bueno, dice, coño, ahora que tengo algo de pasta, tal, tengo curro, pues. Y ahí empezamos ya a sacar pues el primer videoclip, nos abrimos el canal nuevo de Reyo, y desde entonces no hemos parado. Es verdad que hemos tenido altos y bajos, como en todo, pero bueno, no hemos parado. Y esto último realmente ha sido el primer EP, digamos, el primer álbum como tal que he sacado, porque el resto de cosas que he sacado han sido bien sencillos, o bien como una especie de mixtape de dos o tres temas. Digamos que así es la primera vez que me he currado un disco entero. Así a raíz de estar viendo solo este año, se me juntaron como tres temas, cuatro temas que entre ellos tenían coherencia, y dije, tío, pues le echamos ganas, sacamos tres o cuatro temas más y sacamos una maqueta de 10 temas, ¿no? Lo que bueno, al final se quedó en 6. Pero yo creo que ha quedado homogénea, que al final era lo que queríamos. Sí, tiene su coherencia, por lo menos sonora, ¿no? Y está compacto. Eso es. Háblame un poco de... Tú eres de Córdoba, pero estás afincado en Málaga, ¿no? Así es. Y todo este EP está un poco hecho con gente de Málaga. Sí. Cuéntame un poco la realización de este EP, cómo llegaste a ello. Bueno, en cuanto a los productores, sí fue más vía internet y tal, porque es verdad que hay productores, tal Big Candy, que es un chaval que ahora está trabajando con la Katie Kane y Peña Grande. Está el Eurostar también. Eso es gente que, perdón, que la mayoría contactamos por Instagram. Luego ya a nivel de raperos, sí es verdad que sale El Niño Maldito, sale Milenari de Don Real, que son gente que realmente es que pues, de manera orgánica, porque son literalmente mis vecinos, pues al final de bajar al parque o de conocerlo, de salir por las noches y tal, pues oye tío, pásate a mi casa, al estudio, grabamos algo. Y así salió el tema de Mañana Gomero, por ejemplo. O sea, fue ni siquiera, yo creo que cuando lo hicimos ni siquiera estaba pensado como pues, esto va para la maqueta, ¿sabes? Sino que pues bueno, salió y luego resultó que congeniaba, o digamos que era homogéneo al sonido del álbum. Las colaboraciones han sido orgánicas. Tampoco he andado pidiendo colaboraciones o nadie me ha... Porque en principio, ya te digo, iba a ser algo mío, que estaba yo solo en casa, pero bueno, al final, pues si viene alguien al estudio, me mola lo que hace, más El Niño Maldito, por ejemplo, que pues, un tío que yo admiro, el Milenari igual. Y luego está el Fortu, que es un colega que bueno, que él también lleva muchos años rapeando, lo que pasa es que nunca se lo ha llegado a tomar del todo en serio, pero ahora sí que está el chaval un poco más centrado y quise echarle ahí un cable, no sé cómo llamarlo, de decir, venga tío, actívate y métete en el disco. Y la verdad que ahora el chaval está sonando, así que bien. Explícame un poco cómo es tu proceso de creación para, uh-huh. para este EP en general, para las canciones que has hecho anteriormente. ¿Te pasan un beat? Sí. ¿Tú escribes a diario? Cuéntame un poco. Sí, o sea, yo es lo que te decía antes, soy un enfermo de la música, entonces yo cuando acabo de currata me meto al estudio. Sí es verdad que últimamente estábamos estancados en el tema, con el tema de los beats y tal, porque claro, te metes en el estudio. Te hace un beat, ¿no? Te pone a escribirlo, lo quema, ¿sabes? Está como muy embuclado en ese rollo, ¿no? De crearme el beat, escribir sobre un beat que llevo ya 10 horas escuchando. Y para esta maqueta, como quería volumen también de temas, ¿sabes? Dije, tío, pues habiendo productores en España que molan, ¿sabes? Y que conozco y tal, ¿por qué no le pido a ellos beat? Y me quito este peso también de encima, ¿sabes? Y así lo hice. Y sí, bueno, o sea, yo es verdad que para los beats soy un loco, porque igual me han mandado 20 beats y cojo uno, ¿sabes? Porque es verdad que tiene como que llegarme. Cuando me llega normalmente no tengo problema en escribir, pero es verdad que me cuesta, tengo muchos intentos fallidos, ¿no? O sea, yo me pongo en el estudio y digo, venga, hoy grabo un tema. Todo esto solo, porque yo, gracias a Dios, tengo el estudio en casa, que eso por esa parte es genial. Pero sí es verdad que claro, te pones, joder, pues no sale, ¿no? Tal, venga, otro beat, no sale, tío. Y le tienes que llamar al producto y decir, tío, me han mandado 10 beats, ninguno ha salido, mándame otra tanda, ¿sabes? Pero bueno, al final, como tampoco tenemos ni una distribuidora detrás, ni tenemos presión por ninguna parte, al final disfrutamos del proceso y ya está. A veces te frustra. Pero es lo que hay, ¿sabes? Si quieres sacar algo que te mole, yo creo que no te queda otra que intentarlo y fallar, ¿sabes? Hablemos un poco de ese home studio que tienes, uh-huh. Y de tu faceta de beatmaker. Uh-huh. ¿Qué equipo tienes y, bueno, con qué trabajas? Bueno, yo trabajo sobre todo con FL a la hora de producir. Es verdad que luego para grabar y tal uso Cubase. Y el estudio, pues ya te digo, el estudio empezamos a montarlo con mi colega KRC Prod, que de hecho está implicado en el 90% de los trabajos que he sacado. Fue de los que empezó en ST20 y de los pocos que quedan, junto con Sar, que hace más temas a nivel visual y tal. Y bueno, entre los dos, ya ves, pues teníamos 17, 18 años, pues como el que echa moneda a una hucha, ¿sabes? Pues pillamos unos KRK, pillamos una tarjeta de sonido que le había dado su primo, porque estaba tostada, un micro oxidado que colgábamos de la lámpara, porque no teníamos pie de micro, no teníamos dinero. Y bueno, de ahí, pues poco a poco, o sea, es verdad que yo el estudio sí valoro que a mí me, o sea, yo lo he sangrado, ¿sabes? Entonces, pues sí, a día de hoy ya tengo un equipo que, o sea, yo creo que se escucha el sonido, si bien no es comparable a un sonido, pues, que te pueda sacar un Drake, ¿sabes? Evidentemente, pues, porque no tenemos esas posibilidades, pero sí que es un sonido que es competente, es profesional y que nos hemos ganado poco a poco realmente. O sea, yo, pues de ir trabajando y del poco dinero que saco de aquí y de allá, pues me he comprado eso, unos KRK, tengo una SSL, tengo un Shure competente y luego conocimiento de mezcla que hemos ido ganando con los años. O sea, si escuchas las mezclas de 2016 y las mezclas de ahora, pues la diferencia es abismal y realmente ha sido eso, ha sido un crecimiento orgánico. ¿Has estudiado mix, técnico, sí, sonido, bueno, mastering, algo de sí, eso? Sí, bueno, yo estudié ingeniería de sonido, lo que pasa que con eso me engañaron un poco, porque cuando llegué a la carrera en realidad era teleco, ¿sabes? Y ya me la tuve que comer. Pero sí es verdad que, bueno, yo quiero pensar que algo me ayudó, ¿no? Sobre todo para el tema de la sonorización, por ejemplo, para el tema de tener el estudio que tenga un sonido plano y que tú tengas una respuesta que más o menos puedas manipular bien. Para ese estilo de cosas sí, pero te diría que eso sería quizá un 10-20%, porque bueno, a la hora de comprar en sí el material también te da unos conocimientos, el hecho de ser ingeniero, obviamente, pero lo que es la mezcla y lo que es buscar tu sonido, al final tienes que ponerte. O sea, te quiero decir, sí, evidentemente me ayudaron esos conocimientos, pero si no hubiera sido por la paciencia y la práctica y porque no he parado de hacer música, no hubiera llegado a tener el sonido que tengo ahora, ¿sabes? Vale, vamos a escuchar un poco algo de la música que hiciste anteriormente a este Música Sin Receta para ver esa evolución cronológica de la que hablas. Vamos y a la vuelta seguimos hablando. Ok. Dale. A mí me conoces, sepárale. Si viene la poli, tú trágale. Pero antes que venga, tú hágale. ¿Cuánto te debo? Págale. A mí me lo fía, yo pagaré. Si escucha a tu Dios, dime órale. Rúlate el yen como dólares. Mata el dolor, cúrale. A mí me conoces, sepárale. A mí ni me suena, so cállate. Aquí andamos solos, nadie pa' mí. Tirado en la calle, nada de parque. Llorando en el parque donde crecí. Lo mismo de siempre, nunca cambié. Yo nunca lo hice, siempre debí. No llores, cariño, te ayudaré. El día de mañana saldremos de aquí. Yo no tenía nada y me lo consumí. Lo siento, mamá, si no te escuché. Si un día tengo algo, será pa' ti. Si crees en tu rama, la cortaré. Si algo dolió, pues perdóname. Si todo se torció aquí, no fue por ti. Si yo me caí, fue porque asomé. Lo tengo todo dentro, ¿por qué metí? Si viene la poli, tú trágale. Pero antes que venga, tú hágale. ¿Cuánto te debo? Págale. A mí me lo fía, yo pagaré. Si escucha a tu Dios, dime órale. Rúlate el yen como dólares. Mata el dolor, cúrale. A mí me conoces, sepárale. Si viene la poli, tú trágale. Pero antes que venga, tú hágale. ¿Cuánto te debo? Págale. A mí me lo fía, yo pagaré. Si escucha a tu Dios, dime órale. Rúlate el yen como dólares. Mata el dolor, cúrale. A mí me conoces, sepárale. Talento malgastado, talento malgastado. Como se tan gano. Tengo un amarillo, creo que algo me ha sentado mal. Pero colorines por tu face, no está mal. A verte una rubia por el direct, no sé contestar. Se sample con delay y empieza a molestar. Tengo un Lamborghini amarillo en mi cabeza ahora. Mejor en el dentista hoy se me va la chola. No quiero una persona que me diga hola. Se sample con delay y empieza a molestar. Dije que te quiero, pero no te quiero, no te quiero. Hoy no tengo China, soy un chándal nuevo. Dije que te quiero, pero no te quiero, no te quiero. Hoy no tengo China, soy un chándal nuevo. No te quiero. Talento malgastado. Talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada, y estos dos tracks que han sonado se llaman Órale y Amarillo, Golden Thrash. Son dos tracks que nos ha traído el invitado de este capítulo, Reyo, y aquí está con nosotros para comentarlo. Estamos hablando también de su primer EP, Música sin Receta, y háblame un poco de estos tracks, de qué años vienen, lo primero. Vale, pues yo creo que, o sea, justo este me acuerdo, Órale me acuerdo porque era cuando empezó la cuarentena. Yo creo que sería a finales de 2019 o por ahí. Que además es gracioso este tema porque creo que el que mejor ha funcionado y el que menos me gusta de todo mi carrera musical, si podemos llamarlo así. Y sí, o sea, ese tema se grabó con poquísimos recursos porque, pues, bueno, yo acabé en casa de mi madre en la cuarentena y pues estaba ahí que me iba a comer la pared. Dije, bueno, voy a grabar algo, ¿sabes? Y de hecho se escucha la voz, si te fijas, se escucha como bajita porque estaba mi madre al lado durmiendo, ¿sabes? O sea, esas anécdotas son la auténtica pureza, ¿no? Sí. De grabar en casa de los padres, que subes a los amigos a casa de tus literalmente, padres. Todo el mundo tiene de esas. Las 2 de la mañana y yo por no molestar, ¿sabes? Hablando bajito y bueno, se quedó así. O sea, yo tenía cero confianza en ese tema y pues, sin embargo, a día de hoy, pues creo que de los que más visitas, si no el que más visitas tiene. A mí me mola, la verdad. Sí, o sea, la gente... Me hizo gracia porque me dijiste que si te tenía que prescindir de un tema que fuera este, ¿no? Sí, pero sí. Suele pasar que el primer tema de cada artista o la primera obra de cada artista siempre es desde luego de la que reniegan, ¿no? Sí, o que... Sí, también muchas veces yo creo que no tenemos... O sea, el artista no tiene muy buen criterio tampoco del producto que... O sea, probablemente si yo te digo mi tema favorito, nos vamos a buscar las visitas y el que menos visitas tiene. Sí, pero eso es algo que pasa, es lo que tú dices, claro, ¿no? Que o sea, pierdes no, la perspectiva, ¿no? Sí, porque quizá tu perspectiva no es la del gran público tampoco. Has hecho y has oído el tanto del tema que ya no sabes si te gusta, claro, si no te gusta, es, ¿no? Es algo que es. Veo muy común en vosotros. Sí, o yo qué sé, quizás letras que te curran más, luego a la gente le cuesta más tragárselas, ¿sabes? Y este tema aquí igual es un poco más superficial, o a mí me lo parece al menos. A la gente le entra mejor, ¿sabes? Sí, quizá por la rítmica o lo que sea, sí. Pero el estribillo... Sí, no es entrar, más trapero, sí, rollo Guna también. Sí. Tiene el rollo de la guitarra que en esa época se llevaba mucho. Mm. Bueno, o sea, quedó curioso. Tampoco digo que sea un mal tema, pero sí es verdad que... O sea, me sorprende que tenga otros temas que a mí me parecen mucho mejores y la peña no le presta tanta atención, pero bueno... Pues eso también me enseñó la lección de que no me puedo fiar tampoco de mi criterio. Claro, ahí está. Ahí está Órale de Reyo. Y ha sonado también Amarillo Golden Thrash, que tiene un videoclip que está muy guapo. Uh-huh. Cuéntame un poco de dónde sale, bueno, el tema y el videoclip. Sí, bueno, pues ese tema yo creo que un poco posterior sería 2020, quizá 2021 como mucho. Pero ese tema lo hicimos con el Fenom, ¿no? KRC Pro, que hizo el beat, ¿sabes? Nos sonaba el rollo Babyface, como el rollo este de Detroit, pero todavía aquí en España Detroit como tal no estaba sonando apenas. Y le dijimos, tío, vamos a meterle a esto una letra ignorante. De hecho, recuerdo como escribiendo y que él me dijera, no, esa frase es demasiado buena, ¿sabes? Pon una más mala. O sea, no me vengas con poesía aquí, ¿sabes? Méteme una basura. Y, o sea, lo hicimos como de coña tal, pero, o sea, luego a mí el producto ese, por ejemplo, sí me flipó, ¿sabes? Cómo quedó, porque o sea, el rollo ignorante siempre me ha molado mucho en el arte. Sí. De como de lo primero que se te venga, ¿no? Muchas veces queda más fresco que cuando te lo trabajas más de la cuenta. Y luego pues dijimos, vamos a hacer un vídeo. ¿Qué vídeo le hacemos? Un tema Ignorant. Pues un vídeo Ignorant, ¿sabes? Nos grabamos, pues yo qué sé, 20 tomas con el móvil, haciendo el mongolo en los juzgados de Málaga. Luego un amigo del Fernan, Manuel, le metió caña ahí a la edición y tal. Y pues luego Sar también afinó un poco el vídeo y quedó lo que veis, que es una fumada de vídeo. Sí, está grabado en horizonte, en sí, vertical, ¿no? Con la forma del móvil y tiene así como mucha dinámica de imágenes metidas. Tiene el lettering ese de Sar, está muy guapo. Y vi los créditos que tenía influencia o que estaba inspirado por vídeos de películas de Eloy de la Iglesia, ¿no? Sí, o cuéntame, sea, no. Un poco no, ese gusto que tengas por eso. Tanto al Silver, Sar, como a Manuel y a KRC Pro, a mí nos flipa el rollo del cine kinky, del vaquilla, el pico, tal. Y como nos quedó tan kinky en realidad el vídeo, pero que fue orgánico, yo creo que tampoco fue... Bueno, habría que preguntarle a los que montaron el vídeo, pero en principio mi idea tampoco fue... Pero luego lo vimos y dijimos, tío, esto parece que lo haya hecho lo de la iglesia en los 80, ¿sabes? Esto me recuerda a esa textura del pico, tal, ¿no? Esa esencia kinky, que la verdad que somos bastante friki de ese rollo. De hecho, en esa época me acuerdo que nos engorilamos el Fernan y yo y dijimos, a ver si hacemos una maqueta así con temas kinky, no sé qué, ¿sabes? Y como estuvimos intentando samplear temas kinky, no sé qué, pero bueno, fue un proyecto que se quedó ahí abandonado, pero que ahora que lo estoy pensando, no, igual pegaría, ¿eh? Porque la verdad que ese rollo es que yo creo que a todos, o sea, todos los que nos juntamos somos súper freaky, ¿sabes? Yo creo que me he tragado todas las pelis de Luis de la Iglesia. Es un buen ciclo ahí del cine kinky. Hablabas antes de Babyface Ray, del sonido de Detroit, y has mencionado Ghana también. Cuéntame un poco, porque te encuadras dentro del sonido trap, ¿no? Cuéntame un poco quiénes son tus referentes ahí. Yo ya te digo, o sea, tanto... intento no encuadrarme mucho porque a veces lo he intentado y luego me contradigo a mí mismo, ¿sabes? Porque es que igual me estoy escuchando un tema Amaral esta mañana, ¿sabes? O sea, te quiero decir, me mola todo. Es verdad que en el trap americano estoy más perdido o está más desconectado este último tiempo. Pero sí, bueno, siempre, o sea, al final yo esto me lo tomo como un curro y siempre intento estar atento, ¿sabes? Pues sí, evidentemente lo que saca el trap y me mola, lo que está sonando en Detroit me mola. Ahora con el beef este, ¿no? Del Drake con el Kendrick, pues... Estás al día del beef con Kendrick y Drake, ¿no? O sea, intento estar pendiente y sí, claro, intento captar los sonidos tanto de América como de, pues, casi que te diría que mal europeo también, lo que... tema francés, alemán, tal, y luego también mucho de España. O sea, yo creo que se infravalora mucho. Siempre había un complejo en el hip hop con América y yo a día de hoy no creo que haya tampoco. Ellos tienen más medios que nosotros, pero bueno, ya miran Puerto Rico lo que ha pasado, ¿no? Que ya están superando los números de Estados Unidos. Yo creo que aquí en España hay talento suficiente como para no tener que estar escuchando a los Yankees siempre, que está bien, ¿eh? Pero que tampoco tienes que ser un friki de Tupac, tío. O sea, ¿a quién destacarías de España? Gente que es que oigas ahí, que tengas de referente. Sí, ya te digo, a mí me flipa, por ejemplo, a día de hoy que están sacando sonidos que a mí me engorilen, ¿sabes? Que yo diga, hostia, quiero hacer algo así, pues está el Ébano, por ejemplo, está el Hockey, está el Trapani, que yo creo que si se lo tomara más en serio podría estar mucho más arriba de donde está. Sí. Está el Niño Maldito, que es un poco igual. Yo creo que hay gente que realmente están sacando propuestas guay con sonidos que suenan frescos, ¿sabes? Que no deja de ser rap o trap, pero que están sonando a una cosa que no existe realmente. O sea, que están creando movidas nuevas, hay sonidos nuevos que están muy guapos. De hecho, el último disco de Ébano, ya te digo, el pibe la ha metido techno, la ha metido no sé qué, estaba con el, creo que es Luis Amoeba, el productor, que es una puta máquina. Sí, o Adense, ¿no? Igual. El Adense, sí. Cierto, el Adense, el del último disco. Y el pavo, no sé, a mí me parece increíble. No creo que tengamos tampoco que mirar tanto para afuera. O sea, yo creo que aquí hay talento. Lo que pasa que igual se va valora menos. Y a nivel beatmakers, tanto de América como de aquí, ¿a quién destacarías o quién te influye? Bueno, hablando de eso, pues mira, el ADN que está saliendo de hace poco, pero bueno, yo lo conozco hace poco, probablemente quizá el chaval lleve 15 años. Sí, pero es verdad que Eva no lleva tiempo también y es ahora y cuando ahora está... Ahora cuando sí, cuando de llamada mayor, público, ¿sabes? Claro. Sí, sí, todo tiene un ritmo, sí, ¿no? Sí, está guay, ese pibe está durísimo. El Luis Amoeba está durísimo también. Y luego a nivel de comienzo yo recuerdo, pues claro, a mí me flipaba el Manu Beats y toda esta gente cuando sonaba el boom bap, me flipaba el Esceno, que bueno, de hecho el Esceno sigue a día de hoy sacando palos. Claro, luego también recuerdo 2016-2017 cuando empezaba a sonar el trap, evidentemente todo pues, con el Stirling estábamos gozándonos. Con el Metro Boomin no la gozamos, ¿sabes? Yo en esa gente me he tragado 1000 vídeos de cómo se hizo este beat, ¿sabes? Sí, sí, sí, Y luego también mucho YouTube, ¿eh? O sea, tampoco me avergüenza decirlo, en plan, aquí todos hemos tragado vídeos de YouTube de cómo se hace el hi-hat de How to Dark Trap, ¿sabes? Sí. Pues, claro, o sea, también. Todos los type beats ahí. Sí, claro, claro. Vale, vale. Vea, pues vamos a hacer sonar un poquito más de ese música sin receta. Okay. Y a la vuelta seguimos comentando estas cosas. Sueño, yeah. Muerto por fuera, muerto por dentro, yeah. Por más que muera, yo seré eterno. Yo seré un cuento, un dios de madera, yeah. Nunca encontré la manera, siempre fui raro desde pequeño, sí. Yo soy un niño de 20 y pico, yo soy la sangre de tu coño. Llegó el otoño, cayeron mis hojas, me agaché al piso y la recogí, hey. Lo que te dije era de coña, era bonito pero te mentí, yeah. Sorry cariño, estoy mal de la olla, lo poco que gozo entra por la nariz. No creo en Dios pero siempre lo vi, mis demonios por dentro me dicen que sí. Me queda poco, mañana me muero. Vamos al infierno, nos vemos después. Pelota de ansia, pelota de estrés. Estoy en la plaza vacía a las 3. Los ojos eras, termina la vida. A punto morir, el oscuro va fresh. Bonito cadáver, cuidamos a la vieja. Acaba en el hospital, acabo pre. Fuera del establis, nos fuimos las 3. Estaba durmiendo y subieron los pre. Me saltó los sedas, no tengo visitas. Fumando por Welling, espero que llegue. Me lo bebo entero, por si me muero. Quema el agüero, toca madera, quema madero. Antes de irte, mata un banquero. Par de monedas, para el barquero. Soy el malo de tu... Deja. ¿Qué? Soy el malo de tu peli de vaquero. Un cordoncillo sujeta a mi vaquero. Mi vida depende como un sonajero. ¿Quién coño quiere ser el malo jevo? Sin cinturones van los pasajeros. Todo el derecho al mismo agujero. Algunos más rápidos, jofarlo pero... Iba a dejarla pero... Estoy maldito como mi niño. Si te descuidas te tiro el caño. Junta de tres temazos del año. Novedad pura, te duermo en los piños, ok. Nada nuevo, ya estáis quemados, cojo relevo. Lo que tú opines me suba los huevos. Empiezo y no acabo, acabo y no empiezo. Nunca tropiezo. ¿Qué coño digo? Siempre tropiezo. Yo soy el queso, encima la trampa. Tú eres la rata, ven que te piso. Paso tu vaina y tu clica. Aguanta la mierda, si te salpica. Si es que te pica, ráscate loco, poca la broma. Poca la broma, hambre. Nunca me fío la palabra de un hombre, oh. puesto siete por vida. Como un tatu nuevo, como acto suicida. Pacto con diablo sin que me lo pidan. Suéltame algo y le damos salida. Yeah. Traje todo lo que tengo, págame el precio y todos contentos. Hey. Nunca fui muy atento, pero no confundas tonto con lento. Checa mi acento, somos del sur, lo llevamos por dentro. Tú eres un supón que no te des cuenta. Dame el peluco y saldamos las cuentas. No hay nada nuevo, viejo, llevo en esta mierda desde pequeñajo, desde bien pendejo. Sé lo que me hago, sé lo que me juego y no es por los halagos. No es por los billetes, es por los grilletes, es por el control. Quiero ser jinete, quiero ser mi jefe, pero sin bufete. Voy a ponerme gordo como el de Tete. Ey, nada nuevo aquí, yo desde Alevín. Sé jugar así, sé tocarla bien, como Platini. Como John Terry, en Stamford Bridge. Mañana hago mil, lo que ayer fue 100. Tú confía en mí, porque ya lo sé, porque ya lo vi. No es cuestión de fe, es cuestión de ser. Quiero todo pa' mí. Quiero una chain donde cuelgue mi nombre. Aquí mando yo porque mando mi hambre. Toca lo mío y te dejo fiambre. Nunca me fío la palabra de un hombre. Esto siete por vida, como un tatu nuevo, como acto suicida. Pacto con diablo sin que me lo pidan. Suéltame algo y le damos salida. Yo soy la cabra en esto, búscame en la esquina, estoy quemando pasto. Hablas del resto, lo dejo para el resto. Con lo cual demonio, con él tengo un pacto. Bebé, no me molesto, si me molesto te dan un impacto. Empezamos en esto, cero presupuesto. Y ahora tu hoe la tenemos mirando. La tenemos mirando y se está preguntando que por qué eligió tan mal. Esos raperos son como su chain, peca manito de Alibaba. Ellos con 12 jugando a los tazos y esperando el juicio de mi papá. Me la regateo, la niña más horrible, bebé, no la supimos buscar. Quiero una chain donde cuelgue mi nombre. Aquí mando yo, yo en esto soy tu padre. Toca lo mío, te damos un calambre. Si toca lo mío, busca donde te escondo. Esto sí es de por vida, no como el tatu que tienes de tu piba. Si me dice que le doy, soy un kila. Te estoy viendo, chicos, suponte la pila. J'arrive, je fais un dawa, je m'en perds de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, tes souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, bon, c'est du passé. La bichèbre des cachés, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Yeah, mental d'assassin. J'aime que la femme qui m'a donné le 500. Le 500, le 500. Yes. Sois comme un zinzin. J'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. Yeah, on le fait pour ce pays, peur. Que t'as eu peur, j'ai la de couleur laïque. Quand j'ai la de couleur laïque, on se pète tant que j'ai Mike. Je drop ça comme Mike, je suis pauvre au Mike. C'est charisme au Mike. C'est pour ça que le petit jeune il veut le featuring. Bientôt tu vois la fève en figurine. Toi tu fais le G, mais quand ça part tu t'enfuis du ring. Rappel faire, je ne suis pas dans les classements. Je ne suis pas dans les classements. Avec Pissonni, je suis en déplacement. On pourrait s'en passer, mais les gazements. Sortir de ce piège, on veut ça tous les jours, malheureux. Je pensais t'aider, mon frère, à quoi tu joues, malheureux. J'ai arrêté de croire que la chance arrive à l'heure. Toi, quand t'as des occasions, pourquoi tu fais le peureux? Je crois la vie, c'est comme un casse-tête, pas de casquette. Tour du monde, je fais pas de basket. Première salle, c'est sale, pleine salle, c'est sale, t'aimes. Ma chérie, je sais, c'est ça que t'aimes, blesse. Une chaînée, la vida, un bouffe pas, qu'on vide ça. Des plavons, on vide ça. Des plavons. Dubaï, Ibiza, toi tu fais le jaloux, mon garçon, t'es bizarre. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Y este track se llama Move Payer, es un track del rapero francés La Feb. Nos lo ha traído nuestro invitado de este capítulo, Reyo. Y también han sonado previamente dos tracks de su primer EP, Música sin receta. Ha sonado en primer lugar Mañana Gomero y luego ha sonado De Por Vida. Nada, cuéntame un poco quién es este La Feb. ¿De dónde lo has sacado? Sí, bueno, pues típico rapper que te sale por ahí por por YouTube, Spotify y tal. Y la verdad que me flipo, tío. O sea, creo que es una de las últimas referencias que he pillado, pero la verdad que lo he quemado bastante. Y además yo creo que el pavo, o sea, tampoco he investigado a tope, pero tiene pinta de ser un chaval joven, ¿sabe? Que suena fresco, que flipa. Le mete ritmos lentos, oscuros, o sea, me representa más o menos el sonido que él tiene y la verdad que me mola, ¿sabe? Y la estética también me ha molado mucho, la estética que tiene los vídeos. Tiene un poco el rollo Lacoste este francés de Le Hain y todo el rollo este. Y nada, tío, la verdad que el pibe me mola. De hecho, sacó un disco hace poco, que para mi gusto está más flojo que el anterior, pero vamos, igualmente suena guay. Es de los top de ahora, de estos últimos años de ahí, sí. Y Mañana Gomero, que es una colaboración con Niño Maldito y con Milenari. Cuéntame un poco, está incluida en Música Sin Receta EP. Cuéntame un poco cómo sale y todo lo que hay detrás. Bueno, pues ya te digo, el Niño Maldito es que vive allí en Welling, en mi barrio. O sea, y fue súper orgánico porque, bueno, el Milenari, que es de la Unreal Fam, es colega hace tiempo. Yo estuve, no sé, 3 o 4 años que yo patinaba. Tal, y yo sabía que él ya andaba haciendo música y bueno, total, dijimos, tío, pues vamos a quedar y nos metemos al estudio, no sé qué. Me dijo, pues tío, me llevo al Pedro, tal, y nada, pues se vinieron a casa, estuvimos en el estudio, les puse justo un paquete de beats que yo había descartado, porque lo que te contaba antes, soy tocapullo con los beats del Big Candy, que es un chaval de Murcia que está ahora trabajando fuerte, está ahora en Madrid. Y pues le fliparon los beats y dijeron, tío, vamos a hacer algo con esto, ¿sabes? Y fue un tema que, yo creo que llegaron a las 5 de la tarde y a las 8 estaba hecho el tema, ¿sabes? Y fue súper orgánico, súper natural. Y desde entonces, pues la verdad que la relación con el Niño Maldito de puta madre, tío, un tío súper humilde y además referente, porque lleva, yo qué sé, de años, desde antes que yo... Sí, es un OG, ya es un OG. Sí, ya, ya padre. Para Pedro Maldito. Sí. Y bueno, el Milenari igual, tío, ahora están activísimos, de hecho los dos han sacado una maqueta juntos, porque ahora el Milenari está, o sea, el Pedro, el Niño Maldito, está más enfocado haciendo beats. Que le mete durísimo también. Sí, siempre le ha gustado, ¿no? Y ahora han sacado yo una maqueta que el que quiera que le eche un ojo, porque la verdad que está muy guapa. Y están sacando música, están sacando jersey, están sacando sonidos frescos, ¿sabes? Así que súper guay haberlos conocido, la verdad, y haber trabajado con ellos. ¿Por qué se llama Mañana Gomero el track? Pues curiosa la historia, porque el Niño Maldito dice mañana me muero, ¿sabes? En el tema, y pues la idea era ponerle mañana me muero, pero claro, estábamos allí debatiendo y como le pongamos mañana me muero, nos van a meter un shadow band del copón a esto, ¿sabes? Y como chiflaba tal, digo, tío, mañana Gomero, no sé qué, nos partimos toda la polla y dijimos, pues ya está, pues ahí se queda. Y ahí quedó, ¿sabes? Y yo creo que ha quedado gracioso, porque como él es canario, tal, no sé qué, pues y chifla. Está todo atado. Está todo atado, sí, mejor que el primero. Y de por vida, cuéntame un poco quién colabora ahí. Sí, pues bueno, ahí colabora el Fortu, que es un chaval que ya te digo, yo conozco desde que él tenía igual 17 años, que empezó a hacer música, y la verdad el chaval tiene un talento que flipa, o a mí al menos me lo parece. Lo que pasa que nunca le ha metido hasta... Bueno, es verdad que ahora este año está más fuerte, están saliendo cosas. De hecho, ahora pronto, quizás para cuando salga este podcast, ya ha salido otro tema con él. Y nada, pues fue de los pocos que yo quise así contactar de la maqueta, decirle, oye, métete en la maqueta, tío, métete en el álbum, que yo qué sé, tío, que me mola, coño, somos colegas toda la vida, ¿sabes? Vamos a meterle. Estuve 6 meses esperando a que me mandara el cacho, literalmente. Pero bueno, cuando me mandó el cacho dije, vale, ha merecido la pena, así que ahí quedó. Y la verdad que el tema está muy guapo y el chaval, yo creo que... Ahora lo veo mucho más serio con el tema, ¿sabes? Yo creo que va para arriba, está colaborando con una marca de ropa también, que tienen colegas suyos, que yo creo que... O sea, lo veo más centrado, espero que le dé, porque yo creo que tiene talento. Ole ahí. Venga, pues mira, te quiero hacer una pregunta, porque ya que estás afincado ahí en Málaga, uh-huh. has mencionado a gente, a esta gente que ha colaborado, uh-huh. Milenar, Iño Maldito, aunque sea canario, que está residiendo ahí, uh-huh. has mencionado previamente a Manu Beats, Esceno, sí. y bueno, Málaga se está volviendo a hacer notar, que siempre ha tenido una escena. Sí. Luego sonará un track en colaboración con Hype Tyson. Cuéntame un poco cómo ves tú, con quién te mueves, has hablado antes de la Real Fam, dame nombres de ahí, de quién está haciendo. Sí, o sea, bueno, yo creo que ahora mismo la peña que está ahí apretando la tuerca son los de la Flowmarket, ¿sabes? Estos chavales se lo están montando bien, además todo, o sea, se han montado ellos su local, su tienda de ropa, ¿sabes? Su marca. Están moviendo a la gente, ¿no? Sí, yo creo que han sido un poco, o por lo menos, claro, desde mi punto de vista de la última ola, digamos, ¿no? O sea, han llegado y como que han refrescado el asunto, que flipa, y le han metido un poco un empujón a la peña, ¿sabes? Y sí es verdad que ahora, pues claro, el hecho de que han abierto un poco las puertas y ya pues bueno, pues ha salido la Faena, que también es colega. Me recuerdo el Garuda montó un garito que al final tuvieron que chapar, pues, no sé, hubo ahí, no sé si era tema de los vecinos y tal, pero sí es verdad que se juntaba ahí un poco todo lo que viene a ser la escena así malagueña y la verdad ¿cómo que... ¿Cómo se llamaba? Mindfuck se llamaba, que vale. Lo echamos de menos, un charapa al Mindfuck de aquí, tío, dale, porque le jodieron y al final tuvo que chapar, pero sí, estaba guay porque ya te digo, se juntaba un poco... toda esta peña. Y luego a nivel de trap creo que también hay unos chavales de Disobey que van a tocar en el River. Hay gente haciendo cosas, ¿eh? Hay gente. Tú ves que hay gente y que se entremezcla, sí, ¿no? Un poco. Sí, quizá eso me falta un poco, ¿no? Porque creo que cada uno está un poco en nuestra bola. Yo siempre he abogado un poco más por... Porque nos juntemos, por hacer algún colectivo, no sé, siempre que nos juntamos sale la idea de vamos a hacer algo y nos juntamos, pero bueno, al final la peña, cada uno anda a su vaina y es complicado, ¿no? Mm. Hablemos un poco de eso, del rollo del colectivo. Tú tenías o tienes, sí, un colectivo que es 720, y sí, cuéntame un poco cómo, bueno, sí, cómo es eso, trabajar en colectivo, uh-huh. y el rollo de ya tirar un poco por individual, qué es lo que ves de positivo, de negativo. Sí, bueno, lo primero del colectivo, que a nivel de diversión y tal, ¿sabes? Yo creo que eso se valora muchísimo, porque ya a día de hoy cuando trabajas solo es más casi, no es que sea un curro, ¿no? Porque yo me lo gozo, pero sí, evidentemente tú estás solo en el estudio y pues no es lo mismo que estar con tres colegas viéndote una birra de jajas. ¿Qué pasa con los colectivos? Que al final la ambición, o sea, si no están alineadas las ambiciones de todo el mundo, pues empieza a haber, no sé si llamarlo problema, pero empieza a haber pues desigualdades, ¿no? Porque uno está achuchando mucho el hombro y el otro pues le suda un poco. Y entonces, pues claro, yo empecé con un colectivo que era 720, efectivamente, y que éramos de hecho tres raperos y pues casi todos hacíamos beat. Colaboramos con un montón de gente, pero claro, éramos chavales del todo, ¿sabes? Teníamos 17 años, 16 años, no sé, súper joven. Claro, luego la gente pues tiene curro, se tiene que mover, tal, y al final he quedado yo, ha quedado Sar, y ha quedado KRC Pro. Que bueno, o sea, tampoco me quejo, porque yo un rapero, un tío que hace visuales y un beatmaker. Y sí, no, productor. Está hecho el equipo, ¿no? Está de puta madre, pero o sea, tampoco lo juzgo a los que se han virado, digamos, porque al final, ya te digo, el Migue, por ejemplo, que te rapeaba de puta madre, para mi gusto, podía haberse dedicado a esto probablemente mejor que yo. Pero bueno, el chaval se sacó una posición, se puso a currar y, ¿no?, y ha pasado el tema. Y también es completamente respetable. Ley de vida, claro. Claro, o sea, hay que... yo creo que para que esto funcione tienes que ser un poco enfermo, volvemos a lo de antes. Tienes que ser un friki. Si, o sea, a medias, al final la vida te va a llevar por un curro, una novia y tal, ¿sabes? Totalmente. Mira, pues vamos a hacer sonar un poquito más de los tracks que has traído, okay. Parte de esa música sin receta, y a la vuelta seguimos comentando. Ok. Talento malgastado. Saca la bolsa. caliento el plato. Pesco de loco liando el taco. Estoy coronado pero sabe a poco. Cuánto tiempo detrás del saco. Tanto tonto queriendo tanto. Medio palo se te cae el pelo. Tantas calles entarán el quelo. Una guaya ya está en el suelo. Saca la boca, calienta el plato. Pesco de loco liando el taco. Estoy coronado pero sabe a poco. Cuánto tiempo detrás del saco. Tanto tonto queriendo tanto. Medio palo se te cae el pelo. Tantas calles entarán el quelo. Una guaya ya está en el suelo. Suena raro, no suena flush. No tengo fanbase, tengo crew. Se me entiende, se mete escribo. Nadie me entiende, I'm sorry boo. Está caliente, suena del sur. Pendiente al móvil por si eres tú. Si es un cliente le mando el plus. Yo tengo luz, seguimos bien. Lo grabo en un moment y suena bien. Lo toca mi Fernando, suena bien. Me mira bien. Lo escucho a mi madre y se suena bien. Lo escribo en un moment y suena bien. Me quejo mucho, por todo está bien. Yo lloro mucho, por todo está bien. No hay cara más, mamá, ¿quién es quién? Lo grabo en un moment y suena bien. Lo toca mi Fernando, suena bien. Me mira bien. Lo escucho a mi madre y se suena bien. Lo escribo en un moment y suena bien. Me quejo mucho, por todo está bien. Yo lloro mucho, por todo está bien. No hay cara más, mamá, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Calienta el plato, pesco de loco liando el taco. Estoy coronado pero sabe a poco. Cuánto tiempo detrás del saco. Tanto tonto queriendo tanto. Medio palo se te cae el pelo. Tantas calles entrarán el quelo. Una guaya ya está en el suelo. Saca la boca, calienta el plato. Pesco de loco liando el taco. Estoy coronado pero sabe a poco. Cuánto tiempo detrás del saco. Tanto tonto queriendo tanto. Medio palo se te cae el pelo. Tantas calles entrarán el quelo. Una guaya ya está en el suelo. Oye, que le follan a los dos audios que están que no vaya, compadre. Eso sí que es un problema y no la para casera, que no me voy de casa, ¿eh? Te lo juro por Dios que me quedo ahí hasta que vamos. ¿Le quieres decir algo a tu casera? Me coma la polla, me coma la polla, me coma la polla. Taca la bolsa, calienta el plato. Pesco de loco liando el taco. Estoy coronado pero sabe a poco. Cuánto tiempo detrás del saco. Tanto tonto queriendo tanto. Medio palo se te cae el pelo. Tantas calles entrarán el pelo. Una guaya ya está en el suelo. Grabo en un moment y suena bien. Lo toca mi Fernando, suena bien. Me mira tu puta, me mira bien. Lo escucha mi madre y se suena bien. Lo escribo en un moment y suena bien. Me quejo mucho, por todo está bien. Yo lloro mucho, por todo está bien. No hay cara más, mamá, ¿quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? Talento, talento malgastado. Y si no es que me da igual, la vida es un pay to win. Más te vale facturar, fumo más que Johan Cruyff. Juego menos que Hazard, dejé la vida pasar y se vino contra mí. Tu cuero tira mensajes, mis mensajes son de cuero. Hoy me doy un homenaje, hoy me hago un tren entero. La mierda que tú te haces, yo ya me dais el primero. Yo no soy de hacer las pases, me va mal lo del guerreo. Veo muchos fantasmas, eso es lo que veo. Tiran mentiras, pero no les creo. Tiro directo, yo no titubeo. Nah. Everyday I'm hustling. Hoy me siento Jesulín. Ya le dije se hace así. Al más gordo de tu team. Nada nuevo por aquí. Ya te dije todo bien. Si no quieres que le den. Si te mola, di que sí. Di que sí. Yo. Así tranqui más un polen rubio marroquí. La mierda que habla de mí dice mucho más de ti. Trátame con humildad, llevo en esto más de mil. Por aquí yo soy tu dad, venga tira, sal de aquí. Talento malgastado. Thank you. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio El Maina, la radio libre de Granada. Esto es Talento Malgastado, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Acaban de sonar dos tracks de nuestro invitado de este capítulo, Reyo. Ha sonado en primer lugar El Hombre del Saco y luego ha sonado un track que se llama Johan Cruyff, que tiene un videoclip y es el single principal de ese trabajo que nos está presentando hoy, Música sin receta EP. Y nada, hablemos un poco en primer lugar de ese Hombre del Saco, de dónde sale, que no pertenece al disco, vaya. Sí, ese tema es más antiguo, yo creo que será 2021 aproximadamente. Pues ese tema fue de una mixtape pequeñita que hicimos de tres temas. Fue como el tema, yo creo el tema más guapo, el que por lo menos el que más ha trascendido. Esto fue con el Fernan, con KRC Pro. Nada, ahí vivíamos juntos, ¿sabes? Que ahí también la movida era diferente, porque sí que trabajábamos juntos día y noche, porque vivíamos en la misma casa, teníamos el estudio juntos. Y ahí sí que era, o sea, imagínate, dinámico más imposible, ¿sabes? Si él vivía ahí conmigo, producía, mezclaba, yo me levantaba por la mañana, me decía, oye, escúchate esto, ¿sabes? Tíratelo. Y ahí hicimos esa mixtape de tres temas. También es verdad que igual estábamos menos centrados y ese tema, la verdad que a mí me mola que flipa, a la gente le ha molado que flipa. Y ahora viéndolo con perspectiva, igual hubiéramos dado eso un single, un videoclip, ¿sabes? Pero bueno, quedó ahí, la verdad que el tema está guapo, a la peña le mola. Cuando hacemos directo lo tiramos siempre. Y bien, a mí me flipa, tiene también el cachito este de la entrevista que me sigue haciendo gracia a día de hoy. Sí, eso es skit, es historia del trap de España, claro, ¿no? Claro, eso es. Eso pertenece a una entrevista que les hicieron a Jun Beef y KDK en no sé, en la Semana de la Moda en Barcelona, sí, en Madrid, donde fuera. Que iban ahí con las pintas de... Sí, al principio de Purgan, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Que yo creo que tienes una influencia clara de Jun Beef, has mencionado un montón de referencias, pero la de Jun Beef, que es sobre ti y sobre todos los rappers desde hace un tiempo a esta parte en España, es notable, ¿no? ¿Qué, qué palabras tienes tú sobre él o cómo ves tú la influencia de ese artista ya, ¿no?, ahora que ha pasado un tiempo? O sea, yo creo que Purgan en general abrieron como una veda que aquí en España estaba chapadísima, ¿sabes? Que era el tema de sacar sonidos nuevos, sacar sonidos electrónicos. De hecho, yo creo que se comieron un hate bestial, ¿sabes? Y estaban haciendo temas con Metro Boomin en 2015, ¿sabes? Y no nos estábamos dando cuenta de la movida que estaba pasando. Y estábamos criticándolo y tal, ¿no? Y ya te digo, luego, pues claro, o sea, evidentemente todos los que hemos venido después no hemos tragado esa frescura que ha traído el Fernando, el de Gómez, el Kale, incluso, ¿sabes? El Steel Lean, que de poco se habla también, de un chaval que prácticamente, yo no sé dónde aprendió a producir trap, pero, o sea, desde luego él no tenía influencia de aquí. No. Pero se juntaba con el Southside, ¿sabes? Fue como una movida que ahora viéndola con perspectiva dice, hostia, esta peña estaba con los americanos cuando España estaba en el culo del mundo, ¿sabes? Y ya te digo, pues evidentemente han influido en toda la peña que hemos hecho trap, o sea, me han influido, yo lo escucho, o sea, y al final, sobre todo el Fernando, pues es que yo que sé, no para de sacar música, ¿sabes? Lleva no sé cuánto lleva ya, 15 años y saca un disco al mes, ¿sabes? No sé cómo le da la vida, pero sí, evidentemente han dejado mella y el que en España diga que no le ha influido el Fernando es que te está mintiendo, ¿sabes? Ole, ahí queda claro. Bien. Te quería preguntar también que dices en Johan Cruyff, hablas de pintarte un tren entero. Y bueno, hemos hablado de récord de otra de tus pasiones, que es el graffiti. Sí. Cuéntame un poco, bueno, qué es lo que más te mola, por qué te mola, qué es lo que haces. Sí, bueno, o sea, dentro de lo que se pueda contar. Sí, por supuesto. Ya te digo, el graffiti a mí me ha abierto sobre todo puertas a nivel de conocer peña, ¿sabes? Viajar. El graffiti es un mundo que entre grafiteros, o sea, yo qué sé, te va a Barna, a De Misión, vamos a dejarlo ahí, te encuentras grafitero de allí, te dejan dormir en la casa, ¿sabes? Te va a Portugal, a de misión también y te dejan dormir en su casa o te, te dan de comer, te dicen cómo entrar a tal sitio, te dicen... Hay una hermandad. Sí, ahí, ¿no? Hay una hermandad que flipa, ¿sabes? Y es verdad que luego también está un poco, el, a mí del graffiti me, me quema un poco el rollo del respeto, tal, de que están como los grafiteros siempre muy enfadados, también le pasa un poco al, a los raperos. Siguen un poco estancados desde mi punto de vista en el rollo rap este de si eres real o no eres real, ¿no? Que es como que ya... Ya quema. Los cuatro elementos. Sí, sí. O sea, creo que es de la única disciplina que todavía hay peña que mantiene esa movie, ¿sabes? Es como, bro, ya fue, ¿no? Pero dentro de eso, a mí, ya te digo, me ha dado las experiencias más guapas que he tenido en mi vida. También me ha traído muchísimos problemas, evidentemente, porque es lo que hay, ¿sabes? Al final, aquí todo el mundo paga la pella, como digo en el tema. Pero... Sí, es verdad que conocí a muchísima gente. De hecho, bueno, el peña con la que he acabado colaborando, la he conocido pintando, ¿sabes? Y eso pues yo no lo cambio por nada. Por más problemas que te dé, al final yo creo que te compensa. Ole, ahí. Hablemos un poco de Johan Cruyff, que es como el single que empezasteis a mover de Música sin Receta. Tiene un videoclip ya mucho más elaborado que está realizado por Sar de Aquí. Cuéntame un poco cómo fue eso y cómo trabajas con él. Sí, bueno, Sar de Aquí es hermano mío desde siempre, ¿sabes? O sea, nos conocemos desde que tenemos, pues, no sé, 3 o 14 años igual. Y él ha sido tanto partícipe como espectador de toda la evolución que ha tenido el proyecto en sí, ¿sabes? Desde ST20 hasta ahora. Y el tema de Johan Cruyff es que yo creo que fue el primero, no creo, no, fue el primero de la maqueta y fue como el que definió un poco el sonido, ¿sabes? Entonces, digamos que ese era sí o sí el tema que tenía que salir adelante, ¿sabes? Y el videoclip, la verdad que lo hizo todo él, o sea, a mí me dijo, tienes que ponerte un traje, y digo, bueno, yo qué sé, si este lo dice... Eso te quería preguntar, ¿de dónde viene la idea del palo de golf y todo eso? pues ya te digo, idea del Sar, ¿sabes? O sea, él me dijo, te tienes que pillar, o sea, porque yo dije, bueno, vamos a un videoclip, a mí no me gustan los videoclips, ni me ha gustado nunca enseñar la cara, ni la movida de las cámaras, la verdad que nunca me ha flipado, ya pues poco a poco te vas acostumbrando porque no te queda otra, ¿no? Al final, si te quieres dedicar a esto a día de hoy, pues qué es lo que hay. Entonces lo dejo un poco en su mano, me fío más de él. Entonces él me dijo, bueno, que tengo una idea, ¿sabes? Te va a salir en traje porque la intro pues suena como un poco así más melódico, ¿no? Más, y luego explota y es como más marronero, pero elegante, pero a la vez cuando el plano se vaya para atrás se va a ver que no está en un campo de gol, sino que está en un sitio con edificios súper cutre, ¿no? Y como ese contraste ahí entre lo cutre y lo elegante, yo creo que lo reflejo guay. Está guay. Hablas un poco de esas concesiones, ya has hablado ya antes, anterior, en otros momentos al principio del programa, de las concesiones que hay que hacer ahora el artista, igual ideas que no te convencen tanto. El Hombre del Saco no está dentro de ese Música sin Receta EP, formaba parte de otro álbum que sacaste, y te quería preguntar un poco sobre el formato de la música en singles, cómo ves tú el rollo de sacar trabajos completos como oyente y también como artista, qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de ahí. Sí, a ver, yo creo que en eso es que hemos caído todo, hay que pasar por el aro, pero es verdad que la música está, bueno, es que ya no sé si es tanto la música o el entretenimiento y el arte en sí, ¿no? Están pasando ahora por un momento en el que se valora mucho el rollo fast food, ¿sabes? Que antes tú te esperabas 2 años a que el KCO te sacara un disco de 20 temas. Tú a día de hoy te sacas un disco de 20 temas y es que no se lo traga nadie. No, o bueno, se han olvidado de ti al mes siguiente, ¿no? Claro, a no ser que sea, bueno, si eres el Cruz Cafuné, igual sí, ¿no? Pero son pocos, ¿sabes? O sea, si tú te fijas la gente que está arriba, o sobre todo la gente que está subiendo, pues que te están sacando un tema a la semana, ¿sabes? Sí, pero incluso Cruz Cafuné yo creo que es víctima de eso, ¿no? Sí, no, porque no, ha tenido que sacar el EP esta hora, que no ha triunfado nada, 100%, y el disco es súper reciente, ¿no? Sí, sí, incluso hasta el Bad Bunny lo está sufriendo. O sea, yo creo que no se salva a nadie. Evidentemente, si estás más arriba te va a ver menos afectado, entre comillas, porque te va a seguir yendo bien. Pero la gente, ya te digo, en un mes se ha olvidado de ti. Entonces la gente está predomina mucho más el volumen que el valor. Eso a mí me parece una mierda. O sea, yo creo que hay un montón de artistas que están saliendo o que están desapareciendo del mapa no por nada, sino porque no han pasado por ese aro. Sí, por esa esclavitud, ¿no? Pero dentro de que me parezca una mierda, prefiero eso a currar, ¿sabes? Entonces, pues, prefiero intentar adaptarme dentro... O sea, yo tampoco he hecho nunca eso, sacar un tema a la semana, porque no puedo, ¿eh? Si pudiera, igual lo haría. Si yo estuviera full time en la música, pues lo intentaría. Porque al final eres un poco esclavo si quieres vivir de esto, de lo que te demanda el mercado. Pero es verdad que igual se nos está yendo un poco la olla, tío, con el tema del Instagram, ¿sabes? De que tengas que subir y tal, de que tengas que tener el feed cual, de que al final parece que lo último es la música, ¿sabes? O sea, yo veo mucho a peña que, joder, tío, digo, es que parece más un modelo que un cantante, ¿no? Que como que está mucho más de moda subir movida de ropa, que a mí me flipa la ropa, ¿eh? Que no tengo problema, pero... Sí, pero una cosa es una cosa y, claro, la otra, o sea, es la otra. Claro, se nos está olvidando un poco de... No sé, ya te lo decía antes, ¿no? Que hay gente que me ha dicho, tío, que está desaparecido, no sacan nada. Es como, tío, pero saqué un disco hace un mes. O sea, un mes y ya la gente ya se la ha escuchado dos veces. ¿Sabes? No, o sea, como que no compensa a lo mejor buscarte barra o buscarte más profundo, porque la gente lo que quiere es... O sea, yo ya hago temas de un minuto y medio, dos minutos. Consumo, y consumo. Y a la peña se le hace largo, ¿sabes? Sí. O sea, no sé si es porque son malos o porque... Pero creo que la gente no tiene atención de... O sea, la gente ya no te va a escuchar un tema de cuatro minutos, cinco minutos, o es mucho más complicado, ¿sabes? Vale, venga, muy interesante lo que has dicho. Vamos a seguir escuchando un poquito de ese música sin receta y algún tema más, y a la vuelta seguimos comentando. Ok. Calento malgastado. Calento malgastado. Tyson, puta. Solo la cama, comiendo el techo y la pena. Ya nada vale la pena, mejor nos vemos mañana. Creo que no quiero ir al cine, prefiero ver tu ventana. Prefiero el blanco en la luna, antes que el blanco en la tana. Eso me digo en ayunas cuando llega la mañana. Si llega el día en que me muera, yo ya no espero perdón. Yo tuve chance en la cuna, pero mordí la manzana. Me preguntaron por ella, pero les dije que no. Y yo no quiero regalos, yo solo quiero los míos. Mira tu plato y no el mío, niñato, gánatelo. Aunque yo no haya conmigo, yo sé que estoy bendecido. Si yo lo tengo vacío, pero le doy el valor. Yo soy el mismo de siempre, voy con los mismos de siempre. Puto bucle de mente, siempre en la misma canción. Yo siempre tiro de frente, corte no quita valiente. Por más mentiras que cuente, yo sé quién lleva razón. Y a la muerte cerca y anda preguntando por mí. Por mí. Y a la muerte cerca y anda preguntando por mí. Que he gastado todo, que si no mejor allá fui. Ya fui. El oro está en mi mente como una diadema, pero mi cuerpo está en el juego, haga frío o llueva. Libertadores en el barrio, me siento Nelson Mandela. La calle está candela, primo, las tocas y quema. Tú tienes tus puntillos y falsos hermanos los pelas. More money, más problemas, pelas son más penas. Los niños se nos acercan como arcángeles, somos de calle. Hablo con ellos, se prueban mi cadena. Puñala, puñala, puñala, puñaladita. Que yo sé que ellos intentaron despegarme por la parda, pero no me sangra. Aquí no hay miedo, me siento como Tego, tengo un ángel de la guarda. Si miro a tus ojos yo puedo verte el alma. Va para largo si empiezo a quemar karma. Saludo a 10 personas cuando voy camino a chino, porque yo no soy famoso pero tengo muchos primos. Wubra, wubra, jura. A la muerte cerca y anda preguntando por mí. Cerca y anda preguntando por mí. Que he gastado todo, que si no mejor allá fui. Ya fui. Thank you. see 20 on a P. Si no digo nada, que no hay nada que decir. La ilusión que me queda en el calcetín. Llevo tres meses sin escribir. Pero si ella me pide, le pinto una lista. Pero si ella me llama, me voy de aquí. Nadie contesta a tu Ribotri. Creo que lo dejo, no quiero seguir. Ya no me llena, no va a mentir. Me he quitado de ti, he dejado salir. He dejado de ver, me han dejado de ver. No he parado de beber desde que te vi. ¿Pa' qué voy a cantar si no me va a oír? ¿Pa' qué voy a estar aquí si tú no estás aquí? Yo estoy maldecido desde que nací. Nunca dije nada y por eso me fui, no me queda nada, mata o morir. Tengo una ambición que me mata lento. Si soy un vago, ¿pa' qué quiero el talento? ¿Pa' qué pido tanto si no tengo tiento? Se me va la vida, yo perdiendo el tiempo. Pasado tomando y ahora pago el precio. Han pasado los años, ha subido el precio. Yo la quiero tanto, ya me tiene a precio. Ahora quién es el tonto, el malo del cuento. No digo nada, que no hay nada que decir. La ilusión que me queda en el calcetín. Llevo tres meses sin escribir. Pero si ella me pide, le pinto un Dalí. Pero si ella me llama, me voy de aquí. Nadie contesta a tu Ribotri. Creo que lo dejo, no quiero seguir. Ya no me llena, no va a mentir. Me he quitado de ti, he dejado salir. He dejado de ver, me han dejado de ver. No he parado beber desde que te vi. ¿Pa' qué voy a cantar si no me va a oír? ¿Pa' qué voy a estar aquí si tú no estás aquí? Yo estoy maldecido desde que nací. Nunca dije nada y por eso me fui. No me queda nada, mata o morir. Talento malgastado, talento malgastado. Che Rubén, reproches. Escupe drama como quien escupe flemas. Nena, va vestido con chilaba. Sale a buscarse la muerte cada noche, pero ya no se arrepiente si está vivo a la mañana. Le preguntan, Rubén, ¿qué tramas? Y tiene la mente en blanco, ahora no piensa en nada. Quiere estar en casa, tumbado en la cama, pensando en mujeres a las que ya no ama. Pues eso piensa el muy sensato, pero está leyendo cartas que hace tiempo debió haber tirado. No está tan tarado, profesionales le han tratado, pero no han sabido. Y ahora va por libre con ese cuore gigante que no le cabe de tan grande. Espera una llamada, destino que no llega. Deja las drogas tres veces a la semana y vive con la luna. Siempre ha solido odiarse. La falta de autoestima siempre fue alarmante. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 en Radio El Maina, la radio libre de Granada. Este track se llama Si te hablo de mí. Es un track del artista Chef Rubén. Nos lo ha traído como influencia Reyo, el invitado de este episodio. Y también han sonado un par de tracks de su propia cosecha. Ha sonado primero un track con Hyde Tyson y luego ha sonado un tema que se llama Otro Ribo. Y nada, estamos aquí con él casi despidiéndonos. Ha venido a presentar Música sin receta, su reciente EP. Y te iba a preguntar un poco en primer lugar por ese tema con Hyde Tyson y tu relación con él. Bueno, pues la verdad, igual, la mayoría de artistas con los que he colaborado son gente con la que he coincidido a lo largo de mi vida de manera natural, porque él pues se mueve allí por Málaga, llevo muchos años en Málaga, hemos coincidido, al final tenemos un montón de colegas en común. Y la verdad que es un pibe súper humilde, tío, conmigo, teniendo en cuenta que él tiene unos números del, o sea, comparado con los míos del copón. Está trabajando mucho, ¿no? Está creciendo. Está Esperamos creciendo, ese, que te ese cagas. Testimonio ya lo he oído yo de otras gentes, ¿no? Y ya te digo, el chaval, de tener una relación de colegas, ¿sabes? Un día me dijo, oye, estaba escuchando tal lo que has sacado. Y yo, pues, tío, si quieres hacemos algo juntos. Sí, sí, claro, de una. Nada, estuve ahí haciendo unos beats, le mandé unos beats, al final elegimos uno entre los dos, nos juntamos y salió el tema. Ya te digo, es súper orgánico y la verdad que el tema ha funcionado bien, yo creo que a la peña le ha molado. un tema así más raperillo, ¿sabes? Porque intenté adaptarme un poco a su rollo, pero bueno, le metí ahí un estribillo con autotune para que él también se mojara. Ese estribillo es tuyo, ¿verdad? Sí. Y el tema se llama Más Penas. Sí, se llama Más Penas, eso es. Vale, pues estaba ahí el Reyo con High Tyson, Más Penas, High Tyson del Afro Market. Uh-huh. Y luego ha sonado un tema que se llama Otro Ribo, uh-huh, que no está incluido en Música Sin Receta, ¿no? No, es un single de, también antiguo, vamos, antiguo, claro, es lo que volvíamos antes, o sea, antiguo ya desde hace 2 años, antiguo, sí. Pero sí, será yo creo 2021, quizá 2022, algo así, hace un par de años. Pues habías mencionado a Che Rubén como una de tus influencias, que habla mucho de también esto de lo que hablas tú. El EP se llama Música Sin Receta, Otro Ribo, y te quería preguntar un poco, también mencionas en Johan Cruyff los tanquimacines, sí. Te quería preguntar un poco sobre esa droga en concreto, que son las benzodiazepinas, que están muy asociadas al trap ahí en América, comercializadas bajo el nombre de Xanax. Y bueno, ¿qué opinión tienes tú sobre todo este tema, que es un poco polémico, del consumo de drogas, lúdico, de la salud mental? ¿Cómo te posicionas ahí? Bueno, o sea, a ver, no es nada bueno, no es nada de lo que presumir, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú eres un artista, y al final, ¿de qué va a hablar, no? De lo que tú vives. O sea, yo, mi relación con este tipo de sustancias no empezó como algo lúdico, aunque luego ya, claro, pues cuando eres más mayor, la línea un poco más fina, ¿no? Pero bueno. Ya te digo, mi relación con la salud mental desde que empecé con la música, y creo que en general en el arte, o bueno, tengo la teoría de que probablemente estén relacionadas ambas, ¿no? La creatividad y cierta neuroticidad, ¿no? Cierta gente que se come un poco más la cabeza que el resto. Hay miles de ejemplos, ¿no? El rollo típico de Van Gogh, ¿no? Que estaba sí, loco. Un ejemplo típico, sí, pero vamos, es una cosa recurrente. Claro, yo puedo hablar de mi caso personal, ¿no? En mi caso, pues ya te digo, o sea, como he tenido problemas de salud mental y tal, que en realidad a nivel musical me han ayudado de la hostia, ¿sabes? Porque al final siempre tiene ahí una musa que está dentro de tu cabeza, que te jode el día, pero te escribe una letra, ¿sabes? Luego, la alusión a las drogas tal en música, yo creo que la peña, o sea, o al menos así lo veo yo, tampoco somos educadores, ¿sabes? Aquí cada uno, o sea, no, esto no es una música para niños, digamos. O sea, a mí no me molaría que mi hijo, si tuviera un hijo, ¿no? O mi sobrino estuviera escuchando temas en los que yo hago alusión a droga, pero es que esta música no está hecha para ese tipo de personas. Yo te cuento lo que vivo. Luego, al final, la gente tiene que tener cierto criterio, porque he visto que se le culpa mucho a artistas de hacer alusión. Eso lleva pasando toda la vida, ¿sabes? O sea, no, el trap quizás es que es más descarado. O sea, sí, lo que pasa con el trap es que con el rollo del link o tal, se puso de moda, la gente como que lo sacaba exagerado, ¿sabes? Y es verdad que están normalizando una movida que no mola, pero es que eso ha pasado siempre, ¿sabes? No, y creo que la clave está ahí en lo que has dicho, ¿no? De no hay una responsabilidad de educación. Claro, es que es inviable, además, porque, o sea, yo más de una vez quizás he intentado coartarme, ya, no tanto con lo de las drogas, ¿no? Pero con otras cosas de, oye, quizás no debería decir esto porque no estoy tan de acuerdo con este. Pero claro, o sea, en el momento en el que tú, si ya de por sí escribir es complejo, ¿sabes? Expresarte es complejo. Si tú te limitas o intentas que tu producto, además de ser, además de transmitir lo que tú sientes, sea educativo, está jodido, ¿sabes? Ojalá, pero no es mi, o sea, yo no soy el ejemplo de nadie, y creo que eso la mayoría de artistas a los que se les ha culpado de esto opinarán lo mismo, ¿sabes? O la mayoría opinarán lo mismo, de oye, es que yo, o sea, sí, pues hago alusión de la droga porque no te puedo hablar de una biblioteca si no voy. O sea, lo siento, pero es que es lo que hay. Está guay, está muy bien explicado. Quería conocer tu opinión. Vale, estamos acabando ya el programa y nos vamos a ir antes de despedirnos, o sea, después de despedirnos, con un tema que se llama Jajas, uh-huh, que es el final de ese EP. Te quería preguntar por proyectos que tengas en mente, uh-huh, y dónde te puede encontrar la gente también, @ vale, plataformas y demás. Sí, bueno, en Instagram tengo ahí Reyo.wap, luego tema de booking y tal lo llevamos estamos en correo, que es st20studios@gmail.com. Ahí está para contratación y claro, para bolos. Todo lo que sea bolo y demás. Y bueno, en principio, ahora a finales de verano, la idea es hacer algún que otro bolo por Málaga, sobre todo, porque la verdad es que es donde más nos llaman, evidentemente, porque es donde tenemos más relación con gente. Y proyectos, pues yo no pienso parar realmente, porque ya te digo, incluso mientras se estaba haciendo la maqueta o estaba saliendo, ya se estaba produciendo música. Y ahora viene otro tema con el Fortu, que es el chaval este que ha colaborado en la maqueta. Pues con el Niño Maldito creo que hay algo por ahí también. Con más gente, luego movida en solitario, tengo un montón. Tengo música además, creo que es más fuera de mi rollo, ¿sabes? Que eso también está guay, ¿sabes? Creo que igual ahora la peña se va a sorprender más de que vienen sonidos más techno, a lo mejor, ¿sabes? O más R&B, y estamos ahí, o sea, no le paramos, ¿sabes? Que si me siguen seguro que van a encontrar movidas nuevas. Ole ahí. Pues nada, Reyo, te doy las gracias por esta visita y por esta conversación, y te deseamos suerte desde Talento Malgastado, desde Radio Almaina. Muchas gracias, tío. Gracias a ti por traerme. Nada de qué. Vamos a escuchar Jajas y nos vemos por las calles, que es donde nos hemos conocido. Eso es. Talento Malgastado, está escuchando Talento Malgastado en Radio Almaina, radioalmaina.org, en la 88.5 de la FM. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Esto ha sido un programa con Reyo presentando su EP Música sin receta, y este track que suena ahora se llama Jajas. Hasta la semana que viene. Talento Malgastado. Más triste en la vida que el talento malgastado.